heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos. Tenemos otras yerbas y otros caminos. Noches y tardes aquí en la vecindad radio.com, que tiene el uso horario -3, creo que es GTM, Buenos Aires, Georgetown. Por ahí no importa mucho ese dato, pero se sabe que internet puede ser internacional, así que capaz que se escucha en Colombia un día, en la vecindad de radio, y después llega a otro continente, ¿no? Bueno, no importa. La cuestión es que vamos a hacer noticias aquí en el Aguaraste Pario, porque no queremos hablar de las cosas del mundo que hablan en los noticieros y que ya todos sabemos, y no tenemos ganas de que nos sigan diciendo eso que no queremos que nos digan, que si uno se pone a hacer algo termina mal, capaz, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar de la música, de el orto y bueno, por ahí un par de cositas más, así que bueno, estamos aquí cerca. Muchas gracias por quedarse ahí del otro lado. Así que vamos a continuar con noticias internacionales de la música que están sucediendo y que uno, qué sé yo, el que está un poco más intrínsecamente intriculado en la música, por ahí, desde lo cholulo o lo de miré lo que pasó, por ahí le gustaría enterarse, y otros por ahí no le dan bola a ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, Mike Pornoy defiende a Lars Ulrich que dicen que, o sea, dice, ¿no? La frase de, creo que es de Lars Ulrich, que no tiene que ser un buen baterista que tiene que ser tan importante, dice, una cosa así. Bueno, no sé, es Mike Porno y hablando de Lars Ulrich, ¿no? Son dos personas que es indiscutido su aporte a, al mismo género y a la música también, ¿no? Porque son Dream Theater y Metallica a su manera influenció a todo el mundo, a medio mundo, bandas como Apocalíptica o bueno, Dream Theater cosechó innumerables fanáticos, inclusive acá en Argentina, que más o menos hace 2 años capaz, 2015 ponele, o por ahí 2016 también, vino Dream Theater a hacer algo que no hace todo el tiempo ni en cualquier lado, que es conferencia de prensa con meet and greet, recital, todo completo, una cosa así, ¿no? Y bueno, se ve que acá, bueno, yo por ejemplo fui a ver a G3, que está John Petrucci, violero de Dream Theater, y la verdad que era más, parecía más un recital de Dream Theater que de G3 en un punto, ¿no? Era como un recital de Dream Theater con gente tranca también, ponele. Entonces era el fana de Satriani, el de otro de Bay, no sé qué. Y después todo el otro 50% fanas de Dream Theater. Que bueno, cosecha muchos fanas acá. Así que bueno, estaría Mike Pornoy, baterista de Dream Theater, hablando, defendiendo un poquito, no sé, a la personalidad particular que tiene Lars Ulrich. Después, bueno, Tarja Turunen, esta mina que es, no me puedo acordar ahora, tipo Noruega, bueno, por ahí, ¿no? Que vive en un país que tiene entre 4 y 6 horas de sol nada más por día, por ejemplo. Por eso está blanquita, ¿no? La cantante de Nightwish, que hace canto lírico, canta rock y canta muchas cosas. Y tiene una, posee una gran voz, ¿no? Todos los que lo escucharon. Va a sacar un, sería como una versión de Feliz Navidad, ¿no? Un video, algo así, una versión para la caridad, no sé qué onda. Tarja le pinta cantar en iglesias, clásicos, no sé, clásicos en latín y clásicos de para cantantes, ¿no? Como una Ave María también, ¿por qué no? Bueno, y ahí habla un poco de que pasó por el Caribe, que vio lo del huracán, que no sé qué, la flashea. Como la mina es del norte de Europa, se fue a Ecuador y la fue a flashear allá. Claro, la mina tiene 6 horas de sol por día en verano y se va a Ecuador y queda re loca. Después tenemos a el ex, también es de Rob Zombie todavía, a John Five, que está a ver, va a sacar un disco ahora, bueno, no sé, en 2 meses más o menos, llama It's Alive, que va a salir en enero. Muy interesante escuchar los discos solistas. Los discos solistas de este chico John Five, que fue el ex Marilyn Manson. O sea, lo mejor que hizo Marilyn Manson fue toda la época de John Five. Así que Rob Zombie también anda bien, porque es Rob Zombie con John Five. Así que, y ahora va a sacar It's Alive en enero del 2018 ya. Es un álbum en vivo que va a sacar con una banda solista que se llama The Creatures. que hay varios integrantes que andan ahí como medio conocidos de otros proyectos, pero por ahí no tan llegados acá. Bueno, después tenemos a Stone Temple Pilots, que bueno, esta legendaria banda que perdió su cantante, ¿no? Cantante legendary, como dicen ahora. Anuncia su primer tour después de todo su historieta hasta el día de hoy, con su nuevo cantante Jeff Gatt. Creo que estaba en una banda, a ver, no sé si dice por acá, pero Jeff Gatt un poco no lo conoce nadie, pero tendría su carrera solista también, como pasado de en la banda, ¿no? Antes de la banda creo que hacía country, una cosa así. Así que bueno, lo importante es que Stone Temple Pilots, si tienen realmente, van a poner lo mismo que ponían antes y le van a sumar algo nuevo, vamos a estar más que contentos todos. Así que un brindis para Stone Temple Pilots. Después Foreigner dice que va a sacar Jukebox Heroes. Parece que van a sacar un disco con... Y después van a hacer un tour que es con Whitesnake y John Bonham, el hijo del batero de Led Zeppelin, ¿no? Así que bueno, mira, está Foreigner, es una muy buena banda, la verdad tiene una discografía interesante para escuchar. Con Whitesnake, ¿no? O sea, John Bonham, el hijo, Stone Temple Pilots también, mirá si vienen todos acá juntos. Con Rob Zombie, que viene con John Five, que no sé si ya vino, así que yo me lo perdí. Y después te returunen, te miras el video de que te dice Feliz Navidad, te comes un pan dulce Bimbo y te tomas una sidra real. No como Lars Ulrich, que tiene 58 millones y todas las fiestas. Así que bueno, mientras nosotros seguimos acá pensando, bueno, en mi caso, qué vamos a hacer en las fiestas, o si hay que hacer algo en las fiestas en realidad, ¿no? Mientras todo eso, el Aguará se va a escuchar algo y ahora vuelve y vemos qué pasa. Así que seguimos con más Aguará este patio. We'll be right back. Truth, baby. Bueno, muchas gracias Ace Frehley por su ilustre guitarra. Bueno, ese era Kiss con el disco Dressed to Kill. Este, ese disco tan lindo. Creo que es ese segundo o tercer disco de Kiss. Así que, bueno, mirá, va a haber otra, está la Marcha Mundial de la Marihuana, se hace una vez al año, y ahora hay una nacional, que no sé qué onda, así que bueno, no sé cuál sea la diferencia, no sé por qué tiene que haber dos, pero bueno, si es para que haya más espacio, más pluralidad, de, como dicen algunos. Está bueno, no sé yo. Después están unos amigos, una banda que se llama Do Neurona, que van a estar el sábado 23 de diciembre a las 11:30. Cierre especial, dice. Es Álvarez Thomas, 1078, Gear Music Club. Está bueno. Rock ahí, medio viejas locas. Los compañeros de rock and roll, así que bueno, si tienen ganas de ir. También tocan mucho en el Rodney, que es un barcito en una esquina frente al cementerio de Chacarita, que se han juntado en alguna que otra vez con Pete Álvarez también, haciendo alguna versión copada de alguna canción, ¿no?, que ya conocemos. Así que bueno, la verdad, leímos noticias de música porque no queremos otro tipo de noticias. No queremos ya, por ahí a esta altura, ¿no?, a esta hora, no querés saber tanto. Qué garrón, la gente sistematizada llega a la casa y mira el noticiero, por Dios. Creo que es mejor morir en algún momento, como morir de pie en vez de rodillas, que hacía Zapata, digo, para mirar el noticiero, pero llegar a tu casa y mirar el noticiero y, viste, no parás la psicosis social, viste, se murió uno, se muere en mina, se murió un... cagaron a tiros a uno, que lo que serían chorear, viste, para un poco. En el Far West era peor, o sea, siempre el mundo fuese una porquería, así que por eso hay que, tenemos que ver más allá del horizonte, con la espada del augurio, ¿no? El augurio de ver hacia adelante, tener una meta clara y enfocarse en eso, que es bueno, ¿no? También está eso, si uno se enfoca en algo que no es bueno, peor, ¿no? Pierde energía en algo. Estoy viendo los memes de Gandalf. Miren los memes de Gandalf, por favor. Bueno, en un ratito, ahora viene la tanda, me aparece el libro de la Guará y por ahí escuchamos un poquito más de música. Parasite Lady.

El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital del Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250 Floresta. Si tenés ganas de escuchar buena música, escuchá los lunes 19 horas Aguará Estepario. Escúchalo online por lavecindadradio.com. Y también podés escuchar los programas anteriores o escuchar Aguará Estepario cuando vos quieras en archive.org y busca Aguará Estepario. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Estás escuchando el Aguará Estepario. Diverso follaje musical. Música intrigante en suspenso de Metroid. Continuamos aquí con Aguará Estepario. Antes de leer un poco del libro de Aguará Estepario, vamos a hablar un toque y después también vamos a escuchar una canción diferente de rock. Para variar un poco, que no pensemos que es todo rock and roll aquí. Vamos a escuchar también así un temita para cambiar de género, ¿no? Así que bueno, quédense a ver qué es eso, qué es lo que pasa ahí. Pero bueno, vamos a lo que nos compete en este programa. Recordar al lugareño, oriundo, nativo, al ser vivo que estaba aquí antes que los colonos llegaran a América, tal vez mucho tiempo atrás. Evolución de algún ancestro raro, canino. Vamos a hablar del Aguaraguazú, que se llama, a ver si me sale la pronunciación bien en latinum, es Crisocion brachyurus. Así que Crisocion brachyurus, como hacemos siempre o cada tanto, hablamos un poco de qué pasó con este mamífero cuadrúpedo, parecido a un zorro en su color y en otras cosas también. Este canino que también tiene como sus leyendas también, el Aguaraguazú como un nombre medio en guaraní, ¿no? Un nombre que estaría bueno analizarlo algún día. Pero bueno, no es el caso. Así que vamos a ver capítulo 3 del libro de El Aguaraguazú. Algunos aspectos sobre la biología, ecología y comportamiento del Aguaraguazú en la Argentina. La familia Canidae está representada en Argentina por 6 especies vivientes, lo que constituye aproximadamente el 28% de la diversidad de carnívoros terrestres de nuestro país y el 17% de las especies a nivel mundial. Los cánidos en general retuvieron la condición original de 42 dientes permanentes y molares post-carniceros, dando lugar evolutivamente a una amplia diversidad dental y dietaria, más oportunista que el resto de las familias de carnívoros, abarcando desde especies totalmente carnívoras hasta otras omnívoras y frugívoras e insectívoras, o sea, el aguará era de dieta muy variada. Los dientes carníceros y post-carníceros permitieron la aparición de una superficie triturante y la retención de los molares post-carnícero favoreció una mayor flexibilidad en la dieta y la posibilidad de utilizar una amplia diversidad de presas disponibles, como también una gran eficiencia para desgarrar la carne, los tendones y los músculos de sus presas. Una de las características remarcables de la familia Canidae es su tendencia a evolucionar tanto hacia formas hipercarnívoras, dieta basada casi enteramente en carne de vertebrados, como hipocarnívoras, dentro de la cual ubica al Zebrachurus. Los cánidos son carnívoros especializados para capturar sus presas a la carrera y al salto, como es el caso del Aguaraguazú. Poseen extremidades semirrígidas y alargadas y la dentición más primitiva dentro del grupo de los caniformes, siendo los incisivos relativamente anchos y los caninos largos y potentes. Otra característica de los cánidos es la presencia de una bulla timpánica muy desarrollada, dividida por un septo parcial a lo largo de la sutura ectotimpánica y endotimpánica. En vista dorsal y ventral, el cráneo del Aguaraguazú se distingue por la forma típicamente alargada, especialmente en su parte rostral y característica de un cánido hipocarnívoro, con premolares agudos y carníceros y molares con superficies amplias para triturar el alimento. Los estudios sobre las características morfocranianas del Aguaraguazú son escasos para la especie en todo su rango de distribución, y las colecciones de museo no registran muchos ejemplares de la especie. Características particulares del Aguaraguazú. Es comúnmente conocido como Aguaraguazú en Argentina, Uruguay y Paraguay. El significado de su nombre científico resulta descriptivo de los rasgos externos de la especie. Etimológicamente, el nombre se refiere al perro dorado de cola corta, donde Chris proviene del griego Chrysos y significa dorado. Sion, del genitivo kinos, que significa perro, y por otra parte, brachi, proviene del griego brachis, que significa corta, y un ur, del griego oura, refiriéndose a la cola. Félix de Azara fue el primer naturalista que lo describió y lo denominó con la voz indígena Aguara Guaso, donde se piensa que pudo haber derivado la voz Aguara Guaso. Constituye el cánido de mayor tamaño de Sudamérica. El adulto puede presentar una masa corporal entre 20 y 30 kilos y una longitud total entre 950 y 1,320 milímetros, de los cuales entre 380 y 500 milímetros corresponden a la cola. Así que, bueno, hoy estuvimos viendo del libro de la Guarabazú, datos morfológicos de este mamífero canino carnívoro que va desde las Pampas hasta casi San Luis, y de San Luis se iba hasta casi Córdoba por ahí, y después vino el hombre blanco y no sabemos por qué. El hombre blanco y tal vez el otro hombre de otro color, o no, lo fueron erradicando o modificando su hábitat. Y bueno, como siempre, alteramos a la naturaleza nosotros, ¿no? Lamentablemente alteramos nosotros y también alteramos la naturaleza. Así que para ese hombre blanco vamos a dedicar, esperamos que no se nos traben los sistemas, cortame todo, vamos a escuchar cuando estos tipos este tema, a ver. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre. Blood in, blood out.

y sus tours aquí que van a pasar por ahí, tal vez también, ¿no? Así que bueno, hablamos de La Guará, tuvimos esas noticias, siempre acompañados de buena música. Así que pueden escuchar este programa, tanto como otros programas de la vecindadradio.com, en archive.org, y buscar Aguará Estepario. Pueden buscar otros programas como El Cruce, Pies de Loto y muchas cosas más, ¿no? Consultar la grilla en lavecindadradio.com. Te puedo bajar la aplicación en el Play Store para escuchar en vivo lo que está pasando, si tenés 4G, Wi-Fi o algo. Tenés a un clic la radio. Y tal vez algún día te acerques a una de estas congregaciones radiales que hacemos, que por ahí te tomás un vino y escuchás a un poeta, te comes una pizza y mirás a un músico, ponele, una radio abierta de la vecindad radio, ponele. Y si no, también hay música en vivo acá, en vivo en la radio misma. Así que bueno, muchas gracias a todos los colaboradores, oyentes interinos de esta radio, y nos vamos retirando sin un tema, ¿no? nos vamos, así que muchas gracias, saludos a todos y la estaremos rockeando en la próxima edición de Aguará Estepario. Así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido, y volveremos por más. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com.